five receptions, Matlock, A50632, and Bat Shelter, A39879. They have receptions. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos. La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas. La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada. Una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece en la escucha. Amigos, sean todos muy bienvenidos en esta tarde de Estación Esperanza. Todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com, que es nuestra casa radial que le da espacio a todas tus ideas, le da espacio también a la vida, a la creación, al emprendimiento. Pues somos Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestra radio www.radionuevavictoria.com. Saludamos, por supuesto, a nuestro auspiciador que hace posible que este programa llegue hasta vuestros hogares, como son nuestros amigos de Chile Emprende. www.chileemprende.cl está ubicado en San Martín 255, octavo piso del edificio empresarial, oficina 82 y 83. Usted ubica a mi amigo Ricardo Álvarez. Si usted tiene potencialidades o una idea de negocio y no sabe cómo llevarla a cabo, nuestros amigos de Chile Emprende le hacen un diagnóstico, evalúan sus potencialidades, sus defectos, sus debilidades, y luego de ahí usted sale con su idea de negocio completa, luego el diagnóstico y la evaluación, y luego ahí usted puede postular a los capitales que ahí le dicen dónde usted tiene que ir, cuál es su área de trabajo. Ya lo saben, nuestros amigos están ubicados en San Martín 255. Ubique a mi amigo personal, Ricardo Álvarez, quien por supuesto le va a recibir en San Martín 255. Yo le cuento al tiro cuáles son los puntos de atención en Iquique. El teléfono 0572-413699. Usted puede con ese número de teléfono concertar una cita, queridos amigos. Y ahora vamos a presentar a nuestros queridos invitados en la Estación Esperanza de la tarde-noche del día de hoy. Ustedes, por favor, son Club de Lectores para cuentos infantiles. Exacto. Bueno, me llamo Luis Eduardo Vivero. Luis Eduardo Vivero. Ajá. Trabajo con la ilustradora Silvia Sugasti, que nos acompaña esta tarde-noche. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Perú y Luis es de Chile. De Chile. Parece que fuera usted medio colombianado, ¿ah? ¿Eh? Es la que... voz. Puede ser, pasamos 3 años en Costa Rica, así que y viajamos por casi boricua. Toda Centroamérica. Me parece, usted es un boricua de corazón. Ah, pero esos son de... ¿Eso es Puerto Rico? Sí, de Puerto Rico, son de la isla. Los ticos, verdad. Sí, son ticos. Costa Rica. Oye, y esa experiencia que ustedes tienen de conocer el mundo, ¿influyó en realizar esta gran idea que ustedes tienen? Bueno, la verdad es que lo del Club de Lectura Infantil fue saliendo... gradualmente. En Costa Rica comencé a escribir por sugerencia de unas amigas, porque estaba, bueno, escribiendo en Facebook cosas, historias divertidas y lindas también acerca de la relación que tengo con mi hija Mira, que tiene 6 años, que es nuestra compañera de aventura y de viajes, que está ahí, por cierto. Hola, ¿quiere hablar en la radio? ¿Cómo se llama usted? Amira. Amira. ¿Y te gusta que tus papás te lleven a en la aventura de la lectura? Sí. ¿Te gusta? ¿Y qué te gusta? ¿Qué cuentos te gustan? Me gusta un cuento que se llama Agatha Vaga. Yeah. También uno que se llama La jirafa cumple su sueño. Y me gustan muchos libros más. Ah, qué bueno, me parece muy bien. Oye, tiene harta personalidad tiene, ¿eh? Sí, bueno, es una lectora ávida y empedernida. Se ha leído casi toda la Mafalda. Incluso tenía una compilación de Mafalda, un libro así grueso. Y de tanto leerlo, incluso hasta leerlo en el baño, se le desarmó, pero por completo, quedó hoja por hoja. Pero eso es bueno, dentro de lo malo que puede ser un libro, ¿no? No, sino, no es nada de malo. Me refiero a que leyó tanto el libro que se le desarmó físicamente, pero a ella le quedó mucho de eso. Entonces, básicamente, en Costa Rica comencé a escribir. Ahí publiqué mi primer libro, que se llama Amira Aventuras, que básicamente son las historias de Amira o con Amira. Luego de eso vino una serie de relatos y otro libro, y cuando llegamos acá de vuelta a Chile, publiqué el primer libro infantil ilustrado que se llama La jirafa Margarita cumple su sueño. Ah, que la fue que le gusta a tu hija. Exacto, que fue ilustrado por Silvia. Entonces acá, justamente cuando estábamos acá, comenzamos a llevar a cabo el club. ¿Esto cuándo empezó? ¿Qué año? 2010. Ah, hace bastante, unos 5 años ya. Exacto. ¿Y cómo ha sido la convocatoria? ¿La gente asiste, por ejemplo, a las lecturas de cuentos? ¿Así lo hacen ustedes como presentación? Lo hacemos como un taller, taller continuo. El año? Todo el año, 2 veces por semana. Actualmente tenemos un taller funcionando en Acana Teatro los lunes y viernes de las 6 a las 7 de la tarde. ¿Lunes y viernes? De 6 a 7. Eso es Ramírez 1265, Acana Teatro, entre Ulne y Orella. Exacto. Pasando publicidad gratis a los chiquillos. Sí. Y vamos a comenzar uno nuevo de Yabú, la compañía de Yabú en el sector sur de Iquique, a partir del 5 de mayo. Eso va a ser los martes y los jueves de 5 a 6. Martes y jueves de 5 a 6, ¿desde la próxima semana o desde mayo? Desde el 5 de mayo. Empiezan los talleres entonces para este club de lector infantil. Qué bonita iniciativa. Antes de continuar, ¿vamos a la música? ¿Te Super. Parece? Esto es, me soplaron que le gustaba el jazz a mi querido amigo. Esto es John Coltrane, Jan Steps, y lo escuchas aquí en La Nueva Victoria. Recuerden, queridos amigos, que cualquier idea de emprendimiento que usted tenga y quiere comunicarse con nosotros para asistir a Estación Esperanza o cualquiera de nuestros programas, tiene que escribirnos a nuevavictoriaonline@gmail.com. Vamos a la música y ya estamos de regreso, por supuesto, aquí en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. We'll be right back. Si quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes, ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además, te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Y ya estamos de regreso, por supuesto, aquí en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Y por supuesto, estábamos escuchando a nuestros amigos de Chile Emprende, que está junto a nosotros y hace posible que este programa llegue hasta vuestros hogares. Punto de atención en Iquique, nuestros amigos de Chile Emprende hacen un diagnóstico de tu idea de negocios para realizar y fortalecer, por supuesto, tu idea de negocio y ver cuáles son tus debilidades, haciendo un completo diagnóstico de la idea que tú quieres materializar. Ellos están ubicados en San Martín 255, oficinas 82 y 83, en nuestro histórico edificio empresarial en la ciudad de Iquique. Tú te puedes comunicar con nuestro amigo Ricardo Álvarez, amigo íntimo de Radio Nueva Victoria, al teléfono 572-41-36-99, 572-41-36-99. Por supuesto, tú siempre podrás tener esa llegada con tus emprendimientos. Nuestros amigos de Chile Emprende Iquique están ahí esperando por vuestra idea. Así como nuestros amigos de Club de Lectores para Niños. ¿Por qué los niños? ¿Por qué los niños? ¿Por qué no un club de lectura para adultos donde puedan invitar a los chicos? ¿Por qué dijeron no, los niños? Bueno, porque inicialmente con Luis empezamos con el tema de hacer libros infantiles. Entonces, lo más lógico para nosotros era hacer actividades con niños para, digamos, probar qué les gustaba, que porque ellos son nuestro público, ¿no? Entonces, era por eso que escogimos, queríamos hacer una actividad dirigida a ellos. Entonces juntamos nuestras habilidades, por el lado de Luis el tema de escribir, por el lado mío lo que es crafting y lo que es la ilustración, y así fue como nace Club de Lectura Infantil. Entonces tenemos material propio, hacemos actividades de dibujo, de collage, toda una mezcla didáctica y lúdica para los niños en las clases. ¿Quieres decir algo? Dígalo. Sí, sí. También porque se nos hace fácil trabajar para público infantil. Es un público muy especial, tiene su complicación porque, si bien es cierto, son muy sinceros. Eso también es súper bueno porque no te van a engañar y no van a decir que les gusta si no les gusta. De hecho, si se aburren al minuto, van a estar quedándose dormidos o van a decir, es fome, y no va a tener que cambiar sobre la marcha. Con los niños uno tiene que tener esa sensibilidad especial para que no pierdan nunca el interés, porque se aburren con facilidad. Un niño se distrae con facilidad, prefiere ver la televisión antes de leer un libro, en algunos casos. ¿Pero es una cosa de costumbre, de educación? Tiene que ver mucho con la familia. Hemos visto casos de niños que incluso van en tercero básico y que no leen mucho y que no les gusta también leer. Pero todo cambia cuando en la familia se promueve la lectura como algo divertido. No como como en los colegios que lo obligan a leer, sino que donde hay papás o abuelos, por ejemplo, abuelas, mamás que leen, los niños probablemente van a leer también. Lo que quería mencionar es que a ambos se nos hace fácil trabajar con niños porque es un público súper lindo. Es más fácil trabajar con ellos pese a que a la primera vista, digamos, podría ser complicado. A mí se me hace fácil porque también soy un poco niño o bastante niño. Entonces eso quería decir que se fluye más fácilmente. Fluye fácilmente cuando uno tiene el alma de niño. Y en este caso, por ejemplo, ¿hay algo que nos pudiesen leer? ¿Un ratito más? ¿No hay? Ah, pero no importa. Ah, pero sí. Vamos a la música mientras ustedes nos pueden leer algo, ¿les parece? Excelente, claro. Lo recopilamos sí. Entonces. Vamos a la música. Esto es 31 minutos con la sonora de Tommy Rey para poner algo de ritmo a esta tarde aquí en Radio Nueva Victoria. Esto es 31 minutos con la sonora de Tommy Rey, dedicado a todos los niños que escuchan a esta hora Estación Esperanza en nuestra Nueva Victoria. ¿Crees que lo has escuchado todo? ¿Piensas que existe la real barrera musical? Bienvenido a una nueva experiencia. La experiencia Guaripolo.

no tienen que ser súper, que leer súper bien, ni que les guste mucho, porque justamente este club es para personas, para niños y niñas que quieren aprender a leer. Bueno, este es un poema que le escribí en forma de rima y que se llama Poema a la comida deliciosa. Y dice lo siguiente: tenía un jugo y un pastelito, pero se lo comió un mosquito. Ahora solo tengo hambre y también un calambre. Me gustan las lentejas y también las cangrejas, bañado en salsa de frutilla o en jugo de zapatilla. Quiero un chocolate batido o un helado con galleta para quedarme dormido. Ya se me pasó la rabieta. Tengo dos humitas que están calientitas. ¿Quién quiere una? De postre y tuna. De mango quiero una torta, chica o grande, no importa. Y también un rico mocachino. Hoy me bañé, no soy cochino. Me di tremenda panzada. Me di tremenda panzada. La gatita quedó babeada. ¿Será que soy un goloso? Al menos no soy baboso. Bueno, nosotros tampoco somos babosos y nadie es baboso. Entonces, esa creación fue para específicamente promocionar su club de lectura o para leérselo a los niños. Esos poemas los leemos con los niños durante las sesiones. Entonces cada uno lee una estrofa y generalmente les parecen divertidas, se divierten bastante. Incluso una vez escribí unos versos con el nombre de cada uno de ellos y les pareció divertidísimo. Salvo a una niña que no le gustó mucho porque decía que no le gustaba la bañera, y ella decía que era mentira, que sí se bañaba. Oye, ¿cómo haces para hacer justamente esa conversación que nosotros teníamos por interno? ¿Cómo lo haces para que se haga entretenido esto de leer? Porque los niños, como conversábamos en interno, se les, de repente, el niño moderno, el niño del internet, esos niños de escritorio que acá en la tarde tienen una obra tan bonita que lo retrata, que se alejan un poco de la lectura podríamos decir por el entorno sociocultural de la sociedad moderna tan líquida. ¿Cómo lo haces para que los niños amen la literatura? Bueno, ahí es donde nosotros ideamos actividades lúdicas y divertidas, como por ejemplo nuestro amiguito Preguntín, que es una cajita con colores divertidos, con ojos saltones, que tienen fichas que van desde trabalenguas, oraciones sin sentido y preguntas divertidas. También tenemos, por ejemplo, preguntas de deducción, que a los niños les hacen una pregunta X y los niños tienen que imaginar cuál es el final o cuál es el comienzo. También dentro de esas actividades tenemos cuentos modulares, los cuales los niños leen partes, las juntan, ven el orden del libro y luego al final yo les indico cómo hacer una ilustración. Entonces, ¿qué más se me olvida? ¿Alguna más que te acuerdes? Por ejemplo, hay otro donde Luis crea historias de dos personajes que solemos usar en el club, que es de Bubu y Roxy, y al final no solamente hacemos uso de los lápices o los plumones para dibujar, sino también creamos el personaje en plasticina o un collage con imágenes de revistas. Entonces, de esta forma los niños van como jugando, empezando a leer, a crear historias y preguntarse muchas cosas. Mire, ¿sabes qué? Cuando yo era pequeño y la lectura, podríamos decir, estaba más fomentada, a mí me gustaba mucho leer un libro de aventuras espaciales que uno le podía cambiar el final. Por ejemplo, el libro tenía la opción de, si tú eliges el final A, te lleva por otro camino, o el final B, otro camino. Y eso para mí lo hacía súper entretenido. Y para mis amigos también. Entonces uno comentaba el libro de acuerdo al final que uno había elegido. Ah, esa cuestión es súper divertida. Lo que hicimos una vez fue un cuento modular en donde las partes, digamos, había que encontrar el orden del cuento. Todavía no he escrito libro así con el final. Bueno, puede ser más que el final, pueden ser líneas alternativas, pueden ser caminos, por ejemplo, que podrían estar al comienzo, en el medio o al final. Pero sí, hay formas de hacer cuentos de forma divertida para que los niños creen, porque eso, leer tiene que ver con el desarrollo de la creatividad y de la imaginación, y algo que se ocupa para toda la vida en diferentes tipos de problemas o situaciones. ¿Qué opinan ustedes de los videojuegos, ya que estamos entrando en el área chica? ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de esta asociación que tienen los niños con su creatividad? Porque los niños, de por sí, por instancia de su estructura natural, son muy creativos. Ya estamos aquí viendo cómo tu hija dibuja sin parar. Claro. Son muy creativos, y los videojuegos como que su creatividad lo llevan a la televisión, a quedarse pegados toda una tarde jugando. Claro. ¿Qué opinas de los videojuegos? Mira, yo no... a mí me parece que los videojuegos, al igual que muchas cosas, si son medidas, van a ser positivas. Supongamos, por ejemplo, un niño que pase todo un día entero jugando videojuegos se va a perder de otro tipo de diversiones alternativas. Entonces, mientras el papá, por ejemplo, le diga al niño que juega 2 horas algún juego en la tablet, en algún otro tipo de dispositivo, un juego que a él le guste, va a ser bueno, porque el niño, entre tanto, va a tener que a veces leer, aprender, no sé, comandos, el del teclado, o aprender trucos, o a ver imágenes. De diversas formas el niño puede aprender muchas cosas, pero también los padres tienen que darle espacio a los niños para que ellos puedan ser creativos. Por ejemplo, que no vean la televisión, que no estén en los videojuegos y que por un instante se conecten con sus juguetes, con un papel, con lápices y creen algo. Entonces es trabajo de los padres el distribuir bien los tipos de juegos que puedan haber, ¿no es cierto? Y en este caso, por ejemplo, ¿tiene que ser guiado por el padre el juego del niño con la literatura o puede hacerlo él por iniciativa propia? Papá, quiero leer, mamá, quiero leer. La idea, bueno, antes pasó mucho y todavía un poco que los papás y las mamás compraban libros para que los niños aprendieran cosas específicas, básicamente para que se educaran. Yo creo que eso ha estado cambiando bastante para bien en los últimos años o en las últimas 2 décadas tal vez. Entonces ahora leemos más por diversión, lo cual es súper bueno porque el imaginarse cosas nuevas y todo, viajar a mundos inexistentes o que están fuera de nuestro alcance físico, es algo genial, pues. Entonces yo creo que es súper bueno que los niños y las niñas tengan espacio para elegir sus propios libros y que no se les compre el libro simplemente porque tengan que aprender algo en específico, aprender a leer o a viajar en un avión o a tener buenos modales. O sea, son cosas que son buenas, por supuesto, pero la lectura, como está asociada a la imaginación y la creatividad, tiene un alcance mucho mayor a todas esas cosas. Y yo recomiendo altamente que los papás y la mamá o los abuelos, etcétera, permitan que los niños elijan sus propios libros según sus gustos. Cada uno tenemos gustos en relación a la música, a todo, y a los libros también. Es importante eso porque a mí cuando chico, o sea, lo pongo como ejemplo, no es que mi ego sea tan gigante, sino que como para entender a los niños uno tiene que entender como su alma de niño, como cuando uno fue niño. Los Cucalón, ¿por qué me llamaban la atención los Cucalón? Eran unas historietas. El Cucalón es un sombrero de explorador. Entonces, era una historieta de Mampato y Yogu, que viajaban en el tiempo y era, uno podía estudiar la historia del mundo. Uno podía estudiar la historia de Chile leyendo Mampato. Entonces era súper entretenido, como eran cómics y caricaturas. Yo podía estar toda la tarde completa leyendo los tomos y tomos y tomos de los Cucalón. Pero esas historietas las ha perdido un poco los niños, esa habilidad de leer y de comprar corriendo al kiosco la historieta favorita. No hay mucho asiduo a la historieta. ¿Ustedes hacen dentro de su club de lectura esto de historietizar un poco el libro? Bueno, lo que hacemos con los niños, por ejemplo, es presentarle diversos tipos de libros, pasando desde historietas. Por ejemplo, la otra vez llevamos Asterix y Obelix, llevamos Lucky Luck, les mostramos. Lucky Luck, que es Lucky Luck. El llanero, es un llanero que es más rápido que su sombra y está ambientado en el western americano y es muy divertido. Por ejemplo, había una niña dentro del grupo que era fanática de Gaturro, tenía todos los libros de Gaturro. Bien. En 3D, en formatos. Así que entonces digamos que sí hay niños motivados. Por ejemplo, había otro niño que me acuerdo, Juan Andrés, que trajo sus cómics de Spider-Man. Entonces sí hay niños, claro, hay niños que tienen, como decía Luis, diversos tipos de aficiones por la lectura. Ni bien empezamos una clase, le preguntamos a los niños qué libros les gustan. Algunos no saben, otros lo tienen súper claro, ¿no? Otro dice, me gustan, no sé, las novelas, otro me gustan los libros de animales, y así, diversidad. Entonces digamos que sí hay niños que sí les interesa diversos tipos de cosas. O sea, sí, pero la sociedad de repente como que oculta un poco eso con tanto videojuego, con tanta información, con tanto consumismo. Hay niños lectores. Y siempre lo van a ver. Así como es. Hay niños músicos y hay niños talentosos. Exacto, claro que sí. Los voy a invitar a que vayamos a la música y a la vuelta ustedes hagan la invitación, por supuesto, a vuestros talleres de club de lectura, ¿les parece? Claro que sí, perfecto. Muy bien, gracias. Vamos a la música. Esto es El Equilibrio Espiritual. Me encanta este tema. Habla sobre la capacidad que tiene un niño de superar la frustración. El Equilibrio Espiritual, 31 minutos. Vamos a la música y ya estamos de regreso en Estación Esperanza. Todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Sí, hoy es un día muy especial. Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacar. es el famoso Freddy Turbina. Sí, dicen que no duerme. Poniendo los zapatos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo el sombrero. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Me estoy poniendo la chaqueta. Juguemos en el bosque. Ahora estoy listo y salgo a comérmelas a todas. Acá en el teatro, como el que vamos a dar en compañía de Yabú, tienen un valor de 30 mil pesos por dos clases a la semana de una hora. Incluye materiales. ¿Qué significa incluye materiales? Significa que todas las clases llevamos un cuento que escribo yo, y lo llevamos impreso, lápices de colores, papeles para dibujar y otras cosas que estamos ocupando constantemente. ¿Por qué no hacer una invitación a que la gente vaya a estos talleres de Club de Lectura Infantil? Porque es importante que los niños lean ese interés en la lectura. Haga la invitación abierta a través de Radio Nueva Victoria y, por supuesto, con Jazz para Niños de fondo. Estupendo. Entonces dejamos a todos invitados para que lleven a sus niños y niñas entre 6 a 10 años al Club de Lectura Infantil, el cual estamos realizando los lunes y viernes de las 6 a las 7 de la tarde en Acana Teatro, que está en Ramírez 1265, entre Orella y Bulnes. Y también a partir del 5 de mayo lo vamos a estar dando en compañía de Yabú, que queda a la vuelta del Registro Civil del sector sur. Y bueno, esta semana viene súper divertida, ya comenzó súper buena porque celebramos el Día del Libro. Y justamente ayer hicimos una actividad para un curso, para un tercero básico del Colegio Atenea en la Biblioteca Pública Alonso de Ercilla. Fue en la mañana, lo pasamos súper bien, los niños y niñas estaban divertidísimos porque eran actividades que no habían visto antes. Bueno, seguimos en la mañana. En la mañana vamos a estar en el Colegio Humberstone dando una actividad divertida que se llama Lectura Entretenida para Humanos Pequeñitos. Ah, para humanos pequeñitos, pero estos humanos son... ¿Qué pasó? Eso es para tarde. El nombre de esa actividad es para la actividad que vamos a hacer mañana en la tarde en la compañía de Yabú a las 6 de la tarde. Ah. Y en la mañana vamos a estar también en el Colegio Humberstone. A ver, me enredé. No. De nuevo, todo de nuevo. Los talleres son los lunes y los viernes de 6 de la tarde, 19 horas, en Acana Teatro 1265, pasando publicidad gratis, pero no importa porque ya hicimos las clases de canto y así nos arreglamos. Exacto. Ya, esta actividad que van a tener el Colegio Humberstone es mañana, miércoles. Solamente mañana miércoles de 8 y media a 9 y media para alumnos de primero y segundo básico de ese mañana. Colegio. De la mañana. Y luego... En la tarde, mañana también, a las 6 de la tarde, vamos a tener esa actividad que se llama lectura entretenida para humanos pequeñitos en compañía de Yabú. Ah, si ordenado se puede entender, sí, la pues, información. ¿Ve? Luego bueno. de eso, el viernes 24 vamos a estar en una feria internacional del libro que se llama Filsic en Antofagasta, en donde vamos a presentar un libro que escribimos que se llama La jirafa Margarita cumple su sueño, y vamos a estar también con las actividades de Preguntina. ¿Quién es Preguntina? Preguntina es la versión femenina de Preguntín, es una cajita. Preguntín es un personaje creado por usted. Exacto, un personaje que creamos, que tiene ojos saltones y boca así, una boca divertida como que fuera pez o sapo, digamos, y por la boca salen... ¿Por la boca por el pez? Ah, no, por la boca salen las fichas, ya. Por la boca salen las fichas, entonces... los participantes van tomando de a una y la van leyendo. Son preguntas divertidas, simples y cortas que le animan a leer. Por ejemplo, puede haber una que dice: si un día amanecieras y tu piel estuviera azul, ¿qué harías? Me la pintaría, ¿no? Por ejemplo, la respuesta, no hay una sola respuesta y los niños empiezan a decir lo que opinan. Hay otra que dice: ¿por qué los cerditos tienen la cola enroscada? Imagínate la múltiple respuesta que puede tener eso. O si no, ¿qué harías si te encontraras de frente con un extraterrestre? Le daría la mano. Y curiosamente a los niños y niñas les encantan los temas que tienen que ver con extraterrestres, sí. Nave espacial y todo eso. Es que la fantasía es inconmensurable. Es por eso, yo creo que le atrae porque es desconocido. A lo mejor a los también. Niños le atrae lo desconocido, dicen por ahí. Queridos amigos, oye, muchas gracias por venir a Estación Esperanza. Muchas gracias por venir, le damos la mano, por supuesto, señorita, a usted. Hola, ¿cómo le va? ¿Quiere decir algo antes de despedirse? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Me gustan mucho los libros y me gusta mucho leer y escribir. Invita a los niños a leer. ¿Ah? Invita a todos los niños que te están escuchando para que vayan a leer. Los invito. Muy bien, los invitó a leer entonces. Así que, queridos amigos, las últimas palabras de cierre. Vuelvan a invitar a la gente que se inscriba en los talleres de Acá. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Ojo. Tienen que escribirnos al email info@luiseduardovivero.com. De nuevo, info@luiseduardovivero.com. Y también pueden llamar o enviar un WhatsApp al celular 9415-5817, 9415-5817. En el sitio web luiseduardovivero.com pueden encontrar información en la página que dice Club de Lectura Infantil. Ahí van a ver fotos, van a ver con más detalle las actividades divertidas que hacemos con los participantes. Me parece muy bien. ¿Alguna otra cosa más que decir, por favor, para el cierre de este programa? Muchas gracias por habernos invitado y animarlos a los padres que junto a sus niños puedan meterse en el mundo de la lectura, porque los niños con eso se expanden mentalmente y van a muchos mundos maravillosos. Eso. Además que estamos próximos al Día del Libro, además. Mañana es el Día del Libro, así que ahí todo tiene que ver. Por eso ustedes están aquí en Radio Nueva Victoria. Y esa es la gracia, chiquillos. Muchas gracias por venir. Y nos vamos entonces. Les recordamos que esto es Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación junto a nuestros amigos de Chile Emprende, ubicado en San Martín 255. Vayan donde Ricardo Álvarez, se los digo, los va a atender muy bien y les va a hacer un diagnóstico de lo que ustedes quieran hacer y dónde pueden postular, así como nosotros ha nacido esta radio gracias a nuestros amigos de Chile Emprende. Nos vamos, cuídense mucho y recuerden que sigue la programación de Radio Nueva Victoria. Viene Pasa al Rock con un invitado de lujo con música para ponernos a bailar, a sandunguear aquí, en vivo y en directo, a través de nuestra señal www.radionuevavictoria.com. Muchas gracias por venir. Nos gracias. Vemos. Cuídense todos. Chao. me arrodillo yo. Chihuahua, baba, dip, doobie, oh, me.